Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy, después de mucho tiempo y armados con un buen plumero, nos subimos al desván. Swapping is your future, you know that it would suit you. Yes, they're stereotypes, there must be more to life. All your life you're dreaming, and then you start dreaming. From time to time you know you should be going on another adventure. Sleeping, but he's dressing up tonight. She likes a man in uniform, he likes to wear it tight. They're on the lover sofa, they're on the patio, and when the fun is over, watch themselves on video. The neighbors may be staring, but they are just us caring. Yes, they're stereotypes, there must be more to life. You're dreaming, and then you start dreaming. Time to time you know you're going on another bender. Yes, there must be more to life than stereotypes. You know that it will suit you. Yes, the stereotypes, there must be more to life. All your life you're dreaming, and then you start dreaming. From time to time you know you should be going on another bender. Yes, there must be more to life than stereotypes. Pues saludos a todos, sed bienvenidos a un nuevo programa de La Isla de Encanta. Recibid fuertes abrazos, arrumacos, lametones y demás desde Madrid, desde los madriles. Desde aquí emitimos desde el 100.4 de la FM para toda la zona centro del país y también a través del 92.9 de la FM lo hacemos para nuestra hinchada de BFM Radio. Así que daos todos por besaos y bienvenidos a un desván, Julito, que está pues lleno de telarañas como nunca, majo. Hemos rebuscado. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Antes de nada, no perdamos las formas. Por favor. Donde quiera que estéis, dentro o fuera de la piel de toro. Y bienvenidos a este 265 sin pareado, que, como decía César, pues eso, nos hemos tenido que armar de valor y pues a Mr. Propio también lo hemos tenido que tener en nuestras filas. Hemos tenido que hacer un poco de limpia y es que hemos traído de lo más añejo de nuestra discoteca. Bueno, tampoco tanto, porque acaba de sonar, abriendo nuestro programa Blur, el tema Stereotypes, concretamente, que es del año 95, o sea que tampoco tenemos discos muchísimo más viejos que estos. El caso es que hacía mucho tiempo, eso sí, que no subíamos al desván, que no rebuscábamos ahí un poco entre nuestros discos antiguos, o más o menos antiguos, y hoy, pues, como no teníamos nada mejor que hacer, pues lo hemos hecho, Julio. Es lo que tiene. Y sí que tiene una edad, pues ya son 10 y tantos, ¿no? Pues desde el 95 hasta ahora, una burrada. 14 años han pasado desde que saliera. Lo que yo decía, 10 y tantos. 10 y tantos, sí. 14 desde que saliera The Great Escape, el quinto disco, el cuarto disco de Blur, uno de los que, bueno, pues les pilló justo ahí en su movida, ¿no? Con los Oasis, en pleno auge del Britpop. Y lo hemos traído, pues, un poco a colación del lanzamiento de Midlife, que es un nuevo recopilatorio del grupo británico, que también, pues, llega a las tiendas un poco, pues, para animar el cotarro en vista de su inminente reunión de todo el grupo con Graham Coxon. Además, Graham Coxon, que está a punto también de sacar un disco en solitario. En fin, esto es pues un lío del copón. El caso es que Blur vuelven a estar en activo, vuelven a los escenarios después de unos cuantos años ahí de parón. Graham Coxon, el guitarrista de Blur, se incorpora de nuevo a la disciplina del grupo, y los alegres chicos de EMI, a falta de material nuevo, pues sacan un doble recopilatorio que se titula Midlife, A Beginner's Guide to Blur, y que efectivamente hace honor a su nombre, ya que si no conoces demasiado la trayectoria del Cuarteto de Londres, pues ya puedes enmendarte con, que no enmierdarte, que es algo bien distinto, con este doble CD que contiene pues un montón de temas, unos muy conocidos y otros menos, con los cuales, bueno, pues te puedes ahí, puedes dar tus primeros pasitos con y enmierdarte. Y eso también, sí. Puedes hacerlo aquí, cada uno que haga lo que quiera. Seguimos en un país libre. Sí, esto sigue por lo menos de fronteras para adentro, ya veremos luego. Desde luego que sí. Pues sí, Blur, que está en pleno auge noticiero y en plena actualidad, pues hoy abriendo esta isla de Encanta dedicada a temas antiguos, uno más, otro menos, ya lo hemos dicho. Yo me he permitido la licencia de no traer temas de menos de 20 años, ya es una cierta solera. Y ya veremos, que iremos dejándolos poco a poco, me he traído más de los que seguramente escapan en este programa, César seguramente ha hecho lo propio. Y poco a poco, como decimos, pues irán sonando y iremos comentando la jugada, como es menester, como ya es auténtica rutina en esta isla de Encanta. Nos vamos con unos pioneros, sobre todo en aquello del ruido y de lo de tocar pues no demasiado bien, que ahora mismo están pues siendo reivindicados por prácticamente todos los nuevos grupos. Pues yo que sé, pienso en Crystal Stills, en The Pains of Being Pure at Heart, y cienes de nuevas bandas que reivindican el sonido de los Jesus a Mary Chain, todos firmes. Time. Sí, señor, los de Glasgow hoy en la Isla de Encanta, que yo creo que hacía ya bastante y demasiado tiempo que no aparecían aquí en la Isla de Encanta, que tuvimos el placer de verlo hace un par de años aquí en la capital dentro de una de las ediciones del Summercase, creo que hace 2 años, ¿no? No, o fue el año pasado. No, fue hace 2 años, tienes razón. Yo creo que fue hace 2 años. Hace dos años. Me suena que este año pasado, ¿no? Hicieron un concierto estupendo, además. Congratulations. Sí, sí, sí, la verdad es que lo de Jesus and Mary Chain, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Como, joder, un grupo importante del rock and roll. ¿Cuándo? Para mí mucho pozo. Sí. Para mí tiene mucho pozo. No sé. Y este es uno de los que toca la frontera de los 20 años. Este es de finales de del año 89. Sí, sí, este va a cumplir 20 años a finales precisamente de este ejercicio, Julito. Y Gimme Hell, este es el corte número 10 de este Automatic, que no, para algunos, no siendo de los mejores LPs de la banda, yo es el primero con el que me topé y con el que más gracia me hace, la verdad. Las otras tienen buenas canciones, pero es que este encuentro muchas y evocan en mi persona pues toda aquella efervescencia y tsunami de música independiente que pues en aquella época pues nos hizo aparecer en nuestros oídos. Pues debe ser el cuarto o el quinto disco de Jesus and Mary Chain, por ahí le andará. Antes habían estado pues Darklands, por ejemplo, el tercero. Pues venían de publicar Darklands, Chico Candy. Y Chico Candy, fíjate, pues dos discos realmente rompedores. Y con este Automatic pues también se llevaron lo suyo, aunque fue acogido con un poquito más de distancia, pero sigue siendo un disco estupendo y sigue teniendo grandes canciones que incluso grupos de los más grandes todavía como Pixies versionearon. Sí, Pixies, sí, el Hedon de este Automatic. Así que nada, si sois de los que estáis descubriendo pues esta forma de hacer rock and roll ahí pues tan ruidosa y a la vez tan dulce como la de Jesus and Mary Chain, pues a través de estos nuevos grupos que los reivindican, pues hombre, hacer un poco el esfuerzo si todavía no os habéis quedado con la coplilla y bucead un poco en la discografía de Jesus and Mary Chain, que merece mucho la pena, ¿eh? No vais a perder el rato. Seguro que sacaréis algunas conclusiones. Algunas conclusiones, unas buenas y otras malas, pero sobre todo veréis que es un grupo que da mucho que hablar a las nuevas bandas y que también tuvo ahí, cogió posillo de muchas de las bandas de los años 80, de los años 70, y se ve en las canciones 100%. Uh-huh. Sí, señor. Pues sí, sí. Vamos a continuar. Vamos con una reedición de un disco pues también con un pozo bastante bastante histórico. Hablamos de One Foot in the Grave, el primer álbum de Beck. Pues así sonaba el primer álbum, digamos, oficial de Beck, titulado One Foot in the Grave, que salió en 1994, cuando Beck era un mozalbete, pues casi, bueno, sin el casi, completamente desconocido. Imberbe, además, sí, sí, eso sigue siéndolo. Es bastante, tiene poco vello facial el mozo, lo que pasa es que, claro, los años también hacen su trabajo, pero pues con los 20 años que debía tener cuando... cuando salió este One Foot in the Grave, 20, 22 palos, no tendría más, pues la verdad es que la cara de chavalín que tenía, la verdad es que llama la atención. Bueno, pues One Foot in the Grave, su primer disco, acaba de ser reeditado pues con un huevo de extras, o sea, la leche. ¿Sabes? Hay casi más canciones inéditas que originales, ¿no? Reeditadas. Pero bueno, merece también la pena hacerse con esta reedición, sobre todo si no conocías el álbum, porque está ahí un poco el genio de Beck todavía sin desbravar, ¿no? Sin pulir y a lo bestia. Lo sacó el sello K Records, que bueno, es un especialista en todos estos indies de yo me lo guiso, yo me lo como y porque yo lo valgo. Y la canción que acabamos de escuchar, Burnt Orange Peel, es buena muestra de ello, Julito. Yo he enamorado del Beck desde que lo conocí. Así te lo digo, desde el Loser. Un bombazo del 94 que rodó y rodó y rodó por las cadenas de aquella época que se dedicaban a sacar vídeos, más concretamente la MTV. Y nosotros no nos cansamos de escucharlo y de pincharlo en aquella época. Así que muy gratos recuerdos. Pues ese mismo año salió este One Foot in the Grave que, os recordamos, suena hoy en la Isla de Encanta porque subimos al desván para rescatarlo, pero también porque acaba de ser reeditado en un lanzamiento que merece la pena. Tiene todas las canciones originales, por supuesto, es un digipack de estos abiertos, tiene bastante información, las letras de las canciones y un huevo, un montón de verdad, pues casi 20 temas inéditos, pues que merecen la pena escuchar o ser escuchados. Pues todos los que en algún momento os hayáis sentido influidos por Beck, no perdáis y no dejéis de pensar en poder haceros con los servicios de esta reedición. Seguimos con clásicos, volvemos para atrás, nos vamos otra vez hacia mediados de los años 80, principios, primera mitad de la década de los 80, con un grupo de los que también hicieron pupita. Ellos se llaman Psychedelic Furs. Telita, ¿eh? Sí, sí, directo al corazón. Straight from the heart. Oh yeah, my god. Psychedelic Furs. Psychedelic Furs, el disco homónimo de 1980 en el que los londinenses se dieron a conocer Y este corte número 8, Pulse, que pues eso, que es un chorreo de buen rollo y de mueve tu cucu, nena. De energía, my friend. Sí, señor. Sí, sí, te gustan Psychedelic Furs, que aunque parezca mentira, hace poco, relativamente poco, estuvieron por aquí, por España de gira, pasaron por los Madriles. Yo recuerdo que fue cosa de un año y pico y ya sonaron. También son una canción de este primer disco en el programa y ahora regresan. ¿Por qué? Pues porque nos hemos nos estamos dando un garbeito por el Nirvana, ir pues repasando, vamos, recuperando algunas canciones que nos molan de discos añejos o incluso discos que son viejos y que ahora mismo pues están siendo reeditados con buen criterio. Y no es el caso de la discografía de Psychedelic Furs. No, no, no se sabe. No, no, sí se sabe. Quiero decir, a día de hoy no se sabe que vayan a reeditar. Reeditarán, tú no tengas miedo, hombre. Vale, puedo dormir ya, tranquilo hoy. Ya, ¿no? Ya tendrán su momento, hombre, de gloria. Me quedo mucho más tranquilo, Julio. La verdad es que te lo agradezco. Yo lo que tú pides, mi hermano. Vale, sí que así da gusto. Así da gusto venir aquí a la radio. Seguimos en la Isla de Encanta, volvemos a Escocia. ¿Por qué? Pues porque los que sí han visto reeditadas todas sus canciones, toda su discografía con extras de lo más goloso son ni más ni menos que los principitos del indie, los Vaselines. Los Vaselines suenan otra vez en la Isla de Encanta. Es un grupo que, a decir verdad, nos gusta mucho y que pues siempre que tenemos excusa los ponemos, ¿por qué no? Y cuando pinchamos en algunos garitos que todavía pues en fin nos dejan hacerlo, también caen canciones como este Molly's Lips de el segundo EP de el dúo escocés que ahora os decía pues no solamente ha vuelto a los escenarios sino que ha visto reeditada toda su discografía. Tampoco es que esta fuera muy extensa, fueron dos EPs y un álbum y bueno, pues para darle un poco de rollo al asunto, los de Sub Pop han incluido un segundo CD con maquetas, que la verdad es que son un goceteo, y dos directos, uno en Bristol y en Londres. A los Vaselines, pues hay que negarlo, la mayoría de los que somos los conocimos gracias a Nirvana, Julito. Y los que estamos también, los que también. Somos y los que estamos. Claro que sí. Sí, fue el descubrimiento de... Quiero decir, Kurt Cobain se lo descubrió a la gran mayoría, al público. Haciendo versiones de canciones como esta. Efectivamente, haciendo versiones ahí en MTV Unplugged y cosas como esas. Era uno de sus grupos favoritos. Cobain le gustaban las cosas muy, muy extremas, tanto pues hablando en términos de suavidad o delicadeza como caña y burricie. Y igual pues le molaban tanto Fear como los Vaselines. Y la verdad es que pues... Gracias a que él pues se convirtió en una estrella, pues yo creo que los Vaselines ahora son un poquito más conocidos y salen discos como este Enter de Vaselines. Atención, ojo al dato, que diría el insigne periodista deportivo. Enter de Vaselines, doble álbum con toda la producción discográfica del dúo escocés. Ya en las mejores tiendas, majos. Y vamos a cruzar el charco. Crucemos. Crucémoslo y no nos quedemos a medio camino, que últimamente es más habitual de lo estrictamente necesario y deseable. No, vamos a cruzar. Nos vamos a ir hasta Ohio. Ohio. Vamos a estar en la ciudad de Hamilton. No que el tío este de Renault, o digo de Mercedes, se haya hecho una ciudad, sino que hay una ciudad allí que se llama así, Hamilton. Y vamos a escuchar a los Afghan Whigs, que son oriundos de allí. Afghan Whigs, atención, poner vuestros aparaticos a funcionar, lo de grabar, guarretes, porque esto es el primer álbum de Afghan Whigs. Muchos piensan que la trayectoria del grupo estadounidense empieza con Apitín. No, señor. Claro, negativo. Claro. Empieza un poquito antes con Big Top Halloween. Hamilton, Ohio, esa fue la ciudad que le vio nacer allá por 1986. Ya ha llovido. A los Afghan Whigs. A los Afghan Whigs les ha llovido. Queremos decir que vive Hamilton, la ciudad que le vio nacer. Allí ha llovido. Entre otros sitios. Continúa, Julito. Y ese tema que estaba incluido en su primer disco de LP, quiero decir. Y pues es una pequeña rareza, más que nada por lo difícil de conseguir, no porque el disco en sí lo sea. Es una canción de indie rock de lo que se llevaba en aquella época, a finales de los 80. Y vuelve a ser una referencia o una música a escuchar para todos los que gusten de Greg Dooley y sus secuaces. Victor Halloween, que es el primer disco de los Afghan Whigs, como decía Julio, apuntaba, es un disco difícil de encontrar. Salió en el año 89, no se ha reeditado y es probable que no se reedite nunca, porque a este paso, ¿para qué van a esperar tanto? Lo tendrían que haber reeditado ya, ¿no? Es tontería. Y la verdad es que es difícil, difícil de encontrar, pero gracias a Leila, encanta poder disfrutar de canciones como In My Town, que es la que acaba de sonar, en la cual, bueno, pues se ve a Greg Dulli y compañía completamente primerizos, nada que ver con esa vibrante lectura del rock, del soul, de la culpa y la redención que hicieron pues con los años. Esto es rock ahí en vena. Luego lo que hicieron en discos sucesivos pues fue cambiando, pero es una curiosidad, por lo menos, el poder escuchar pues cómo sonaban los Arcane Weeks al principio de todo, vaya. No perderse discos como Congregation, sí, y sobre todo Gentleman. Y 1965, que tiene temas también. Muy pinchables. Pero Gentleman es el mejor. Sí, para sí, mi, no. Para mi gusto. Para mi no, gusto. No, no, apuntas bien, pero no perder de vista a los otros, porque si te gusta la onda, no te va a dejar frío. Ya te digo yo. Estoy de acuerdo. Me gustan todos, ¿eh? Sí, los que somos fan. Y lo ponemos en la primera fila cuando toca el Greg Dulli, pues es lo que tiene. Vamos a seguir, vamos a continuar con hitos del rock independiente norteamericano, en este caso más de los 90 que de los 80. Nos vamos con otro disco que acaba de ser reeditado, con el Right in the Corners de Pavement. They tend to wiggle when they walk. The infrastructure rots, and the owners hate the jocks with their agents and their dates. If the signature's a check, you'll just have to wait. And we're counting up the instants that we save. Tired nation so depraved, from the cheap seats see us wave to the camera. It took a giant ramrod to raise the demon settlement. But hi-ho, silver ride. Estéreo, una de las canciones más célebres de Pavement, otro grupo que vivió sus mejores momentos durante la década de los 90 y que ahora pues ve reeditado otro de sus discos así importantes. Bright in the Corner salió en el año 97 y ahora, bueno, pues sale en un doble álbum con pues todo el discuni, su todas las canciones, vaya, y luego un su carátula, su cajica, con todo, o sea, es increíble. Yo cuando lo vi flipé, dije, ¿será posible? Que viene con todo el equipo. Que lleva todo, tío, o sea, lleva su lomo, su libretillo, todo, tío, hasta el CD. Estamos locos, sí, es que estamos locos. Sí, la verdad es que ya no saben qué hacer para vender discos. Y, en fin, que además de eso, pues lleva un montón de caras B, ¿no? Lo típico. Y una segunda galleta, un segundo CD con un montón de canciones, pues ya raras. Ya para los más fans, ¿sabes? Para los hard eye fans, como dicen los british. Así que nada, si en su momento no os hicisteis con Bright in the Corners, pues ya podéis enmendaros, porque la verdad es que el disco está bien, es el último gran disco que hizo Pavement. De hecho, solo le dio tiempo a hacer uno más. Y después ya, pues, hasta luego Lucas. Pero es un disco que merece la pena y que tiene canciones como esta, Estéreo, que hemos escuchado hoy aquí en la Isla de Encanta, desde lo alto del desván. Sí, señor. ¿No vas a apuntar nada más? De momento no. De momento no. Ya tendremos tiempo para todo. Todo llega. Qué tío. Pues nada, seguimos aquí en la Isla de Encanta y lo prometido es deuda, otra canción de más de 20 años. ¿La pongo ya? Tal cual. Venga, vamos con ello. Estos son Screaming Trees. Screaming Trees. Los Screaming Trees sonando aquí en la Isla de Encanta, Julito. Pues enamorados de la vida. Sí, y de la moda juvenil. De la moda juvenil. Y esas chicas que yo vi. Sobre todo ahora con las rebajas, ¿eh? Es más fácil enamorarse. Ahora es más fácil caer. Sí. Lo que pasa es que hay que tener liquidez. Sí. Es lo único. Sí, sí. Screaming Trees hoy en la Isla de Encanta, un grupo de Seattle. Sobre todo lo de la liquidez, cuando uno está prostático, es lo que mejor. Imagínate con colitis. Ir a las rebajas. Eso ya es un no parar. No sigamos por ahí. Disculpa la interrupción, Julito. Decía que es un grupo de los de Seattle, de los años 80, y que tuvieron pues más resonancia, más salida a la palestra allá por los años 90 con pues eso, con grupos como Soundgarden, como Pearl Jam, como Nirvana, etc. En fin, ha aparecido hoy en la Isla de Encanta con un disco también de rarongo, buenos, de pero buenos. Rarongo, quiero decir que también es de los de difícil localización, pero gracias a la Isla de Encanta, ese servicio de producción que nos caracteriza durante todos estos años, pues ha aparecido aquí la Isla de Encanta. Buena enganche al decir que Mark Lanegan, uno de los componentes de este grupo, ya sabemos de todos he sabido que ha hecho sus pinitos con el amigo Greg Dulli de los Arcane Wind dentro de los Gutenberg Twins, un pedazo de grupo. Sí, son buenos, buena pareja. Son buenos colegas, por lo visto, además hay medio vecinos y tal en Seattle. Me imagino que habrán compartido, en fin, iba a decir una maldad que no voy a decir, habrán compartido pues muchas noches de entretenimiento. De fragor en la batalla. De muchísimo fragor en la batalla nocturna. Y además, pues hacen discos estupendos, como The Gutter Twins. Y Mark Lanegan, pues fíjate, la voz de Screaming Trees, a estas alturas, en Bass Factory, año 1989, ya era un grupazo de los de flipar. Algún día traeremos también los discos anteriores, los primeros, primerísimos, los de mediados de los 80 de Screaming Trees, porque es absolutamente flipante escucharlos, porque dices, joder, o sea, qué camino llegó a andar este grupo con los años. Y la verdad es que siempre es un goceteo escuchar canciones como esta Windows, Julio. Sí, señor. A todos los enamorados de este grupo y de todo el sonido Seattle, pues la verdad es que un buen rato está asegurado. Seguimos con otro clásico reeditado. Nos vamos hasta Australia y nos vamos nuevamente todos en pie, por favor, un respeto, con Nick Cave. Nico Cueva. Sí, señor, y sus Bad Seeds, Nick Cave y los Bad Seeds, que también ahora pues han sido justamente reeditados. Los cuatro primeros discos del grupo, concretamente, han sido pues reeditados. Bueno, la verdad es que para cualquier fan pues es una buena noticia, porque están los álbumes originales, está From Here to Eternity, está este Kicking Against the Pricks, que es el que hemos escuchado, del año 86, también Your Funeral, My Trial y The Firstborn is Dead. Esos son los cuatro discos. Bueno, pues a estos álbumes se les añade un DVD con pues el sonido 5.1 este. Que está muy bien, o sea, lo de la tecnología. Está muy gracioso. Está muy gracioso para el que lo tenga y el que lo quiera, pero en fin, que digo yo que ya que te pones a reeditar, saca ahí más chicha, más material ahí inédito y tal. Y lo bueno del DVD es que tiene un documental por partes, ¿no? Hay un cacho en cada DVD hablando precisamente de cada disco, ¿no? De la grabación, de las canciones, y eso quizás sea lo mejor de estas reediciones, aparte de poder disfrutar otra vez de las canciones de Nick Cave, que ya en el año 86, que es cuando salió este álbum, un disco de versiones, por cierto, pues era todo un figura, el jodido. Y la canción que hemos escuchado se llama Sleeping Analia, es una versión de un clásico, un estándar de los años 60 que popularizó, atención, Tom Jones. La verdad es que con este disco Nick Cave ya rompió todo lo preestablecido, se dedicó a hacer versiones pues de cantantes como Johnny Cash, John Lee Hooker, de la Velvet Underground también, en fin, cosas que a priori no le pegaban mucho. Y de un paso adelante, yo creo que además ya ahí empezó a fraguarse su nueva leyenda, por decirlo de alguna manera. Disco harto recomendable, como los otros que se acaban de reeditar, Julito. Y bestia en la discografía total del Nico Cueva. Sí. Bestia, donde las haya. La leche, y además, es que no ha hecho un disco malo este hombre. Los ha hecho mejores y peores, pero malo, yo creo que ninguno. Es que además hay años que ha hecho dos LPs, porque el Kicking Against the Priest y Your Funeral Trial son los dos del mismo año, del 86. Sí, señor. Y luego hizo doblete también en el 99, que hizo The Secret Life of the Love Song y Fresh Madrid World. Y otro disco que se denomina And the Ass Say the Angel. Que curso CCC. Cuando me oiga la profesora, va a flipar. Desde luego. Le va a firmar el examen, vamos, no más que voy a tener que poner el nombre, lo va a firmar ella. Aunque yo creo que ya está curada de espanto. Sí, no. Una buena mujer. Pobre mujer. Seguimos. Vamos. Vamos con ello. Máximo respeto para Nick Cave y los Bad Seeds, eso por supuesto. Vaya por delante. Y las rodillas hincadas en el suelo delante de REM, eso está clarísimo. Y más cuando han levantado el vuelo. Tell the sky of fire. La conciencia ecológica de REM pues no tardó en aflorar. Lo hizo en el año 86 a través de canciones como esta, Fall on Me, que es pues uno de sus estándares. ¿A qué negarlo, Julio? Brutales los de Athens. Como decía ya cuando empezaba a sonar esta canción, nosotros estamos contentos de que haya levantado el vuelo, si no en su penúltimo LP, por lo menos en el último. Que hayan remontado un poco el vuelo y hayan tomado dirección como los primeros LPs y hayan vuelto a sacar esa garra, ese punch, que a nosotros es lo que nos hizo más gracia de REM. Aunque como los primeros LPs no es tampoco. No, pero sí que retoma un poco esa línea. Si fuera como los primeros LPs ya sería, vamos. Pues volverían a llenar. Para cagarse. Pero bueno, siempre, la verdad es que máximo respeto para ellos. Suelen hacer discos buenos, en directo siguen teniéndolo los tíos. Y siempre pues queda esta discografía increíble, ¿no? De REM. Canciones como esta, Follow Me, que estaban en Life is Rich Paya, en un disco del año 86. Que fue pues el penúltimo que sacaron ahí en el mundo independiente. 2 años después, pues ya catapum. Explosión, Green y... Y a la Warner. Y a la Warner, directamente. No a San Martín de la Valdeiresa, sino a la misma... A donde se cuecen los discos, vaya. Esto es. Y este tema, que por bueno que es, ha aparecido en todos los recopilatorios de la historia de REM. Lógicamente. Es lo suyo. Es de los buenos buenos. Sí, señor. Sí. Vamos a seguir, Julito. Venga. No estamos en el dulce porvenir, ¿eh? Que conste. Eso que conste, estamos en el desván. Pero vamos a escuchar una maqueta que va a hacer feliz, esperamos, a muchos de los que nos escucháis. Hemos encontrado, pues ahí trasteando, la primera maqueta, las primeras canciones que grabaron Lagartija Nick. Así que vamos a escuchar una de ellas. Se llama El sentido de las palabras. Yeah. El sentido de las palabras es una de las primeras canciones que grabaron Lagartija Nick, pues en el año 88, si nuestros datos no son inexactos. 88, 89. Fue una maqueta que contenía dos canciones, esta que acabáis de escuchar y otra que sonará en próximos desvanes, esperamos. Y la verdad es que pues ya sorprende, ¿no? La personalidad que tenía el grupo en aquel momento era un trío: Antonio Arias, Eric Jiménez y Juan Codorniu a las guitarras. Y bueno, pues lo hemos traído como gran curiosidad y también como regalo para todos los seguidores lagartijeros, que nos consta que hay unos cuantos en este programa. Están ahí latentes y espero que alguna vez se hagan presentes, porque últimamente nos tienen un poquito olvidado el blog y no nos dejan ningún comentario. Hemos tenido una sequía que a ver si pasa, todo llegará. En fin, Lagartija Nick puede ser una excusa como otra cualquiera para dejarnos un comentario en esa bendita página, www.lailadencanta.es. A ver si es verdad. A ver si es suerte. Julito, nos vamos a marchar. Venga, coge esa por la puerta. Que sepas que el miércoles, es decir, mañana, tocan Sex Museum en la Sala Barracudas, en Madrid, por 10 pavos, a partir de las 10:30. Así que todos aquellos que quieran ver al quinteto, pues no tienen excusa. Estamos de vacaciones, veranito, tal, no sé qué, ya uno se acuesta más tarde para combatir la calor, y por 10 pavos pues siempre merece la pena ver a un grupazo como Sex Museum. Y vamos a cerrar el programa con una de las canciones que has seleccionado tú, concretamente Get Lost, de uno de sus discos emblemáticos, Independence. Sí, señor. El amigo Fernando Pardo y sus secuaces, que ya han pasado por aquí por la de Encanta, han catado la fina arena de la playa, y que hoy despiden este de van, y Dios dirá cuándo vendrá el próximo programa, pero seguro que será el 266. Y ahí os estaremos esperando a todos y a todas. Esperemos que sea la semana que viene también. A ver si hay suerte. Os dejamos con Get Lost, Piérdete, de los Sex Museum, año 1990, el disco Independence. En fin, una gozada escuchar este rock facturado, pues cuando aquí prácticamente no había casi nada. Sex Museum, la semana que viene más.